Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, uno de los conductores de este programa, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo, El Retorno, les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el destino. Para asomarme contigo, me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, buenas noches, provincia de Córdoba, Argentina, todo el planeta Tierra y todo el universo. En este martes 8 de diciembre, programa número 459, hoy es el Día de la Virgen y hacen 40 años hoy día, como dicen los chilenos, que murió John Lennon. Martes 8 de diciembre, programa número 459. Buenas noches, Betty Tango. Buenas noches, Diego. Buenas noches, oyencia. Buenas noches, Daniel Fernando Salvatore. Buenas noches a todos y a todas. Y bueno, preparándonos para compartir mucha música. Mucha música y un invitado especial que llegará en un rato más. Qué calorcito hoy, qué lindo día, qué impresionante, ¿no? Cómo daba el sol. La verdad que sí. Y bueno, hemos disfrutado una linda tarde, ¿eh? Muy linda tarde, sí, sí. Las tardes están para disfrutarla. Así y siempre es. Cuidarse con la distancia social también, el barbijo también, lavarse las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero disfrutar de capilla, que tenemos río, pileta, agüita, aire, sol, montañas, sí. Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, 93.7 MHz para el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte, 93.7 para el Valle de Punilla, perdón, se me rayó el disco. Bueno. www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte por WhatsApp, envía un mensaje al 11 5503 1691 o entrá en la página de Facebook Me Asomo, donde estamos subiendo todos los programas ya emitidos y algunas canciones que encontramos en inglés, las traducciones. Muy bien, y quiero agradecer antes que nada a todos los auspiciantes que nos acompañan, a Forrajería Uritorco, Pan y Manteca, Oishi, Nahual, Atraversiamo, Stafirulá, Todo Pileta y La Natu. Bueno, vamos con las tres primeras canciones, así nos vamos poniendo en ritmo. Yo que hoy estoy medio porque tomé sol ayer y me hizo mal, así que estoy como medio nubilado. ¿Seguirá? Hay que cuidarse del sol. Hay que cuidarse, estaba muy fuerte, yo no me di cuenta, sí, fue un ratito nomás, pero bueno, sí. Me quedé así. Hay que como... usar gorrita. Hay que usar gorrita y mejor usar techito, bueno, techo. También. El que no tiene techito puede usar gorrita. Bueno, vamos con unos tangos que eligió Betty. Sí, qué lindo. Poema Jorge Valdés, Nunca tuvo novio, Cucusa Cucustielo y Noelia Sin Curas. Cucusa Castielo. A Cucusa Castielo, cualquier cosa anotamos. Hernán Castielo, sí. Hernán Castielo, bueno. Y Rosana y Abel Pintos, Carta Urgente, esa no es un tango, pero es una canción lindísima. Hermosa. Así que vamos con estas tres canciones. Vamos. Y de querer fue el poema de ayer que yo soñé de dorado color, vanas quimeras que el corazón no logrará descifrar jamás. Mi ido tan fugaz fue un sueño de amor, de adoración. Vuelvan más bellas a florecer, recordarás mi querer y has de saber todo mi intenso mal. Embriagador, ya nada queda entre los dos. Con mi triste adiós sentirás la emoción de mi dolor. Solterona te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia se ha enfermado. Puesta de sol es hoy tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo el novelón sentimental en el que una niña guarda en vano, consumida por un mal

en paz. Tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo vivirá como uno solo. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. Ninguna necesidad de codicia o hambre. Una hermandad del hombre. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. El mayor regalo musical para el mundo que podía entregar Leno. Imagine, probablemente la canción más exitosa y emblemática de la carrera de Lennon como solista. Nos deja indagar en los deseos ideológicos más profundos de John. Un mundo en el que no existe la religión y las personas se ven como agentes de cambio, sin dogmas ni ideologías tradicionales. El tema, en palabras de Lennon, fue compuesto en una mañana del 71 en su habitación, mientras Yoko lo miraba atentamente. Incluso en entrevistas dijo: es lo mejor que he escrito, y no era para menos. Bueno, sí, ahí el genio de Liverpool y figura imprescindible, ¿no?, del universo musical. Y bueno, tenía creatividad y excentricidades. Es parte ya de la historia también. Muy pocos recuerdan su particular pasión por los coches, aunque él no estuviera al volante en la mayoría de los casos. Y les cuento que en 1964, en plena Beatlemanía, encargó a su manager que le comprara un Rolls Royce. Aquello fue ahí en un mes de diciembre, cuenta la historia. Y Lennon ni siquiera tenía carnet de conducir. 7 meses después llegó el coche a la casa de Lennon. Se trataba de un Rolls Royce, allí, Plankton B, cuyo precio al cambio de hoy serían unos 240.000 euros. En el seno de la compañía siempre fueron residentes que un revolucionario como Lennon se paseara con un icono de la elegancia y sofisticación británica, ¿sí? Pero accedieron, no sin polémica. Pero años más tarde, Lennon enfadó al Rolls Royce durante la grabación del álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Pidió al artista Stevie Wonder, creador de las famosas Gypsy Caravan, que sustituyera el clásico color negro Valentine Blanc por otro con estética psicodélica, o sea, pintadito de todos colores como a él le gustaba, ¿sí? Es decir, que se convirtiera en una extensión más de la influencia, obviamente, y la inspiración que los Beatles mostraron en este nuevo trabajo. Aquello, obviamente, que provocó el enfado de la compañía, aunque no lo hicieron público en aquel momento. Esa es así un poco la historia de este Rolls Royce que en este momento, bueno, sale de... Sí, lo pintaron todo de graffiti. Inclusive, está en grafitis también el Rolls Royce de los Beatles, ¿no? Todo Sgt. pintado de amarillo. Pepper, fue uno de los más conocidos de los Beatles y uno, claro, de los últimos también. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con tres canciones de las nuestras. Roxana Ahmed, que es muy poco conocida, pero tiene una voz impresionante, y Sandra Mianovich, Una vez más, y dos canciones de Alejandro Lerner, Puedes cambiar y Campeones de la vida. Desde recuerdos que cargaré esta vez. Y alguna vez me ves a mí delante, van mis pies. Si te caes, te sostengo. Hoy a

Bueno, estamos acá en Me Asomo en esta noche, que ahora no hace tanto calor en el estudio porque prendimos un ventilador. Pero cuando uno viene a Capilla del Monte, viene al Uritorco. Y cuando uno va al Uritorco, al primero que se encuentra es el señor acá, Marcelo. Señor Marcelo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? Y nos conocimos así, solamente entrando, llevando amigos, porque yo tengo 63 años, no sé si me dejan subir. ¿Me dejan subir? 63. La regla dice que no. Ah, no, pero bueno, yo me siento... La regla dice que tendría que llegar hasta la mitad y luego proseguir con un guía habilitado. Y con oxígeno. Sí. Bueno, llegamos que, tarde. No, prefiero no Ugalde. No, pero ya subí 3 veces. Amo. Al principio, cuando no habían controles ni nada, vos subías y me quedé a dormir en la Pampilla y después al día siguiente hicimos la última subida y después ya 2 veces cuando vinimos para acá. Bueno, ¿de dónde sos, Marcelo, que la gente quiere saber? Porque así como te conocimos nosotros, te conoce toda la gente que va al Uritorco, porque es impresionante. Estás ahí en la entrada donde está ese cóndor enorme. Bien, yo soy de la ciudad de Santa Fe. Mm. Me vine acá hace unos 8 o 9 años, ya perdí la cuenta. Vos aquí hasta ahora me pregunto por qué llegué acá, ¿no? Porque yo no sabía cuál era el cerro, no sabía qué era Capilla del Monte. Yo solamente ¿cómo escuchaste Capilla del Monte? No era Capilla del Monte. Nosotros apuntamos con mi ex mujer, desde ese entonces, mis dos hijas apuntamos a San Marcos Sierras. Y de camino, bueno, decidimos parar en El Zapato y yo miraba una montaña, pero no sabía que era el cerro. Yo le digo a mi ex mujer, mirá, parece que me estuviera llamando. Después seguimos a San Marcos, pasamos unos días ahí y a los 8 meses estábamos viviendo acá, porque cuando llegamos a Santa Fe decidimos venir. Íbamos a ir a San Marcos, bueno, por una cuestión laboral, digo, hay más probabilidad de trabajo en Capilla, nos quedamos acá. Pero hasta entonces, nunca fui al cerro. Fui una vez y al día siguiente estaba trabajando. Ah, mirá qué increíble, ¿no? Uno ve la cadena de sierras y el Uritorco sobresale a todo. Es como que es algo diferente de la cadena de sierras. El cerro tiene algo especial. Vos sabés que, para mí, yo tengo una teoría, para mí la morfología del cerro en sí tiene como un mensaje encriptado, y esto es muy esotérico, por ahí es relativo al parecer de cada persona. Mi parecer es ese, por eso cuando alguien ve una foto del cerro se queda hipnotizado y están horas mirándolo. Impresiona, porque es una masa diferente a todo, ¿no? Es muy imponente, es muy, muy atrapante. Yo hace 8 años estoy ahí y todavía miro y no le encuentro la respuesta. ¿Y cómo llegaste a trabajar a la puerta, digamos, al portón del Uritorco? Y vos me decís que la gente te apoda, ¿cómo te dicen? Ah, me dicen todo, el guardián del cerro, el portero de Erx, tantas cosas. Ya tenés el pase para el otro mundo ya garantizado, entonces. Sí, yo creo que tengo ya el ticket para ir a la ciudad de Erx. ¿Cómo llegaste a estar en ese puesto que es clave, ¿no? Porque es como estar en la vidriera de todo el mundo, pero a su vez vos ves a todos los que entran, los mirás a los ojos, les decís buen día, buenas tardes, lo que sea. Mirá, esa respuesta la tiene que tener el administrador, porque me presenté y el otro día estaba trabajando. ¿Había un llamado para trabajar en eso o el llamado decía otra cosa? No, ni siquiera había un llamado. O sea, supongo que había que cubrir ese puesto y no estaba claro quién iba a ser. Entonces caí justo yo. A veces pienso que caí en el momento justo o ya estaba destinado, como dicen algunos. Y yo creo que tiene que ver eso. Mira, Daniel es de Rosario, que también es santafesino, y terminó acá. ¿Por qué terminó acá? ¿Por qué vinimos acá? Betty, ¿querés preguntar algo? No, yo también soy santafesina. Ah, mirá. De San Lorenzo. 3-0, vamos. Ahí está. En esta noche. Sí, 25 kilómetros de Rosario, Dani. Y vos me trajiste a favor es. Esos santafesinos que son tan ricos que acá no hay. Ah, gallalí y merengo. El merengo, sí. Qué rico. A mí me encantan los merengos. Yo te voy a contar una cosa ahora yo. cuando empecé a volar, el primer vuelo que hice, porque volé 33 años volando como comisario de a bordo, entonces mi primer vuelo fue a Santa Fe. Sí. Y cuando llegamos al aeropuerto de Santa Fe, el piloto, el comandante del avión, me dice, bueno, ahora bajate y comprate unos merengos. Yo digo, ¿qué es eso? Bueno, entonces bajé al aeropuerto y cuando vi merengos, bueno, ahí me enamoré de los alfajores. No sé si había gallalí, pero merengos sí me acuerdo, así que me quedó grabado merengos. Tiene que ver con mi vida también, ¿no? Sí, son muy ricos, son muy representativos de la ciudad. La verdad que hace rato que no voy a Santa Fe, calculo que se debe mantener igual, porque es una ciudad bastante conservadora, por cierto. Pero sí, son bastante representativos. ¿Cómo es una ciudad que está en el río pasa por al lado o por el costado, mirá, o lo cruza el puente? Cuando la gente me pregunta cómo es Santa Fe, yo le digo, mira, es como una olla a presión. Está rodeada de agua, casi es una isla, porque bueno, tiene un afluente del río Paraná que la bordea, hace como un semicírculo, y por el otro lado, otro río que se llama Salado, que también bordea. Imagina cuando da el sol, empieza a evaporar, transpirar. O sea, por más que esté en la sombra, la pasás mal en verano. Bueno, calculo que debe ser lo único que no extraño de Santa Fe. El calor y transpirar, porque acá uno generalmente no transpira, es muy raro. No, en Santa Fe la pasas mal. En invierno, por ahí es duro en invierno, porque está húmedo el aire que se te moja la ropa. Y con el frío hace más frío. Claro, ¿sabes? Es impresionante. Eso pasa en Rosario también. Y en Buenos Aires también pasa. Sí, querías preguntar. Y pues yo me quedé ahí expectante a lo que decías. Le preguntabas, Diego, ¿no? Con respecto al Uritorco, ¿no? Y porque uno, toda la magia que envuelve al Uritorco es bueno, lo hace a uno muy curioso, ¿sí? Y escuchaba que vos le decías cuando que él ve toda la gente que sube al cerro y también ve toda la gente que baja allí, ¿no? Así que me imagino que deben haber historias muy más que interesantes para contar. Sí, muchísimas historias. Lo que pasa es que no sabes, son tan lindas historias que ya no importa si son reales o no. Son fantásticas. Pero bueno, igual. Sí, sí, ¿no? Pero sí, no solamente el cerro, sino, o sea, cuando vas para río arriba, sí, la toma se llama, mucha gente me cuenta muchas cosas, desde que hay portales, o que hubieron seres, o sea... Bueno, cuando vas por la techada ves seres. Sí. Extraños. No, pero sí, hay muchas historias que son fantásticas. Y ustedes habrán visto todas las cosas que pasan en el cerro. Sí, nosotros lo vemos, estamos en una casa que tenemos el cerro enfrente. A mí me llama la atención los colores, los atardeceres, y creo que tiene que ver por la cantidad de cuarzo que tiene el cerro. Por eso creo que tiene mucha mucha energía. Y vos me decías que hay energía de todo tipo. Sí, bueno, la verdad es que me cuenta la gente, me cuentan de todo. Pero vos también lo tenés que sentir. Claro. ¿Qué sentís vos? Lo que pasa es que yo no sé, yo te puedo decir que he trabajado mucho tiempo y nunca me he cansado. Nunca me canso de estar ahí. Mira vos. Estás a gusto. He estado mucho. Sí, y he estado mucho tiempo, Y bueno, ya habrás visto. Va mucha gente, hay mucho flujo de energía. ¿Y te sentís guardián del cerro, como te dicen? No lo creo. No es un título demasiado pretencioso para mí, no. Pero bueno, la bien. Gente me ve así, pero yo no me voy a ostentar tener ese título. Bueno, pero uno puede absorber eso, porque yo, por ejemplo, cuando el avión llegaba a Roma, y yo me sentía como que era un embajador, yo sabía que estaba en un avión que tenía los colores de Argentina, y me sentía que estaba representando a los argentinos. Por ahí no tiene nada que ver, pero yo lo sentía. Y sí. No sé, y me sentía orgulloso de eso, claro. De estar en esa compañía. Sí, yo lo que trato es que cuando ingresa la gente, que trate de tener la mejor experiencia, ¿viste? Tampoco trato de tener un lenguaje más o menos neutro, porque tampoco me puedo crear expectativas. A lo mejor no ve nada, o no siente nada, y después se siente defraudado. Así que trato de tener un lenguaje Pero tengo mi punto de vista. Pero bueno. Bueno, nos vas a contar cuál es tu punto de vista, porque eso es lo más importante. Claro, estamos ahí esperando una anécdota. Bueno, vamos a hacer una cosa. Marcelo acá nos eligió cuatro canciones. A vamos a hacer por las dos primeras, Jorge Drexler, Todo se transforma, que nos gusta esa canción, y Axel, Celebra la vida. ¿Por qué elegiste esas dos canciones? Bueno, yo creo que son un himno universal. A veces pienso que son esas dos canciones. En el caso de Drexler, es un... Yo de grande me di cuenta de cómo funcionaba parte del mundo, y Drexler en esa canción me lo terminó de afirmar. Simplemente, todo te gusta, vuelve, la letra, todo, sí, vuelve, todo vuelve. Todo vuelve. Sí, y el tema de Axel es como un himno, es como una máxima de la vida misma. A mí me encanta la vida, pero me gusta todo, desde el perro, desde el gato, desde los árboles, de los humanos, desde el cerro, desde las nubes, cuando llueve, cuando no llueve, cuando sale la luna. Todo eso me parece increíble, y pensar que eso va pasando desde hace millones y millones de años y se repite, ¿no? Y es una cosa de la, y se incendia el cerro y la naturaleza hace que crezca, es una cosa como savia, ¿no? Se renueva todo. Yo pienso que es porque la vida siempre se la rebusca por sobrevivir. De una u otra forma, siempre para ver, viste que ahí puede haber un montón de piedras y dentro de esa piedras nace una plantita. Voy a decir, ¿cómo puede ser? No, la vida se la rebusca. Ahí está. Bueno, vamos con las dos canciones de acá del señor Marcelo. Marcelo Uri, le puse yo, porque... Marcelo, el guardián, claro, del cerro. Del cerro. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde,

De la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín, nada mejor. Stafirulá Verdulería y Vivero. Frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548-561757. 3548-561757. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. Vamos a mandar unos saludos a Silvia, que está en, supongo que en Santa Fe, comiendo, ¿eh? Ah, no, en Brasil, comiendo una feijoada o quinjim, son esas cosas que me gustan a mí. Silvia, acá estábamos con tu hermano, te mandamos un beso, espero que te guste el programa. Y alguien que está más cerca, Cristian Biol, que y con familia, su familia. Con toda su familia. Sí. Ay, qué rico, allá vamos, Allá vamos. Nos invitamos para el jueves, porque así nos comenta un poco de un año de este nuevo gobierno. Bueno, entre medio de la pandemia. ¿Picada incluida? No sé, vamos a ver qué preparamos acá hoy. Estamos re pobres, porque a mí no me daba la cabeza. Bueno, estamos acá con Marcelo, que es súper interesante, porque él es como la puerta de entrada, es un portal a la ascensión. ¿No? Estamos hablando de la Virgen. ¿Por qué se festeja el Día de la Virgen, Daniel? A ver. Daniel, como si fuera nada, pero bueno, es en la tradición de la Iglesia Católica, se celebra la Anunciación de María, en la que el ángel Gabriel se le presenta y le dice que va a nacer a través de ella el Mesías, Jesucristo. Entonces, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y entonces, bueno, ella no pone argumentos más que, bueno, que no conoce a ningún varón todavía, y entonces él le dice que Dios mismo va a engendrar en su vientre la vida de Dios en ella. Y bueno, entonces eso, al transcurso de los años, las iglesias, o especialmente la Iglesia Católica, reconoció como algo muy valioso, y es una, porque a partir del nacimiento de ese ser, todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Y después dicen, cuando la Virgen murió o no murió, o ascendió a los cielos, eso a mí me queda... Claro, María, como humana, muere, como todos, pero es según también la tradición, no es algo que esté en el texto bíblico, según la tradición, dice que fue asunta, Jesús ascendió por propio poder, pero ella necesitó la asistencia de los ángeles. De los ángeles. De los ángeles. Entonces los ángeles la ayudan a subir, por eso se llama la Asunción de María. ¿Y a dónde fue cuando subió? Esa es una doctrina que se aprobó casi a mediados del siglo pasado. O sea que a medida que las interpretaciones se alejan del cristianismo primitivo, entonces es más una... cosa figurativa. Una cosa figurativa que algo concreto. Entonces... por eso que algunas comunidades dentro del catolicismo están en dudas con ese tema. Bueno, yo estoy en duda, y pese a que fui a un colegio católico, porque cuando entré a trabajar en aerolíneas, me hicieron hacer un curso de climatología y esas cosas. Entonces me decían, cosa que había aprendido en el colegio, que a mayor altura, menor presión y menor temperatura. Entonces, si a 10.000 metros de altura la temperatura es de 56 grados bajo cero, entonces yo digo, ¿qué va a hacer la Virgen congelada arriba dando vueltas como un satélite? No, me parece que eso no puede ser. Por eso no creo que haya ocurrido eso. Bueno, la Asunción. Asunción. Pero hoy se celebra la Anunciación. Hoy es la Anunciación. Bueno, anunciamos que está acá. Marcelo nos va a hablar de los ojos y el punto de vista que tiene él. Ahora nos va a explicar de qué. Y cuando él ve a la gente que va entrando, a las personas que entran al Lurito de Orco, ¿cómo entran? ¿Cómo son los ojos? ¿Qué? ¿Los ojos siempre hablan? Yo puedo ver a veces, cuando estaba en Asia, miraba los ojos de los asiáticos, de los tailandeses, y veía el alma. Acá no les veo el alma, no, muchos, pero allá sí, en otro planeta sí. Marcelo. A ver. ¡Qué presión! Mirá, bueno, la naturaleza de mi trabajo es, tengo que estar en permanente contacto con las personas. Y, bueno, suelo mirar bastante los ojos. A veces me temo ser medio invasivo, pero creo no, capaz que sea un prejuicio mío solamente. Pero se observan muchas cosas a través de los ojos. Hay mucha gente que tiene desesperación, rabia. Hay personas que están decididas a subir y se le nota. Y otras personas que quieren subir, pero no. Vos sabés que no va a subir. O sea, porque no tiene la actitud. Pero respecto al punto anterior, sí, hay mucha gente que ni siquiera conoce el cerro. No tiene ni idea. Simplemente está ahí y fue ahí. Y respecto a los ojos, los ojos esconden muchas cosas. Los ojos siempre hablan. Yo siempre me parece raro cuando alguien te habla o habla y no te mira los ojos. Eso es muy raro, ¿no? Es muy raro. O sea, ¿qué esconden los ojos? ¿Qué esconden las personas cuando no son frontales? Bueno, mirá, en el caso mío, cuando miro, bueno, soy una persona tremendamente vergonzosa, ya te habrás dado cuenta. Yo también. Trato de mirar, en este caso trato de mirar para abajo porque trato de encontrar la concentración. Pero en el cerro, precisamente, la gente que ingresa al cerro, en estos últimos tiempos estoy viendo mucha desesperación e ira. E ira. Sí. Bueno, y ahora salieron. ¿Vos querés hacer una pregunta? Yo le quería hacer una pregunta. Si hay más gente que lo sube para hacer trekking o vos pensás que sube al cerro para tener una experiencia mística. Las dos cosas. Se puede decir que la gente que sube, bueno, lo que yo veo ahí, la que sube por trekking es notable la diferencia. Está convencida, claro, que va a subir al cerro, sí, y está preparada físicamente y la ropa te lo dice. Ejercicio físico sería, sí, solamente. Te das, sí, cuenta. Y después la otra persona que van por cuestiones... No sé, hay si de los es, dos. También te das cuenta. Usted te puede decir que son las dos cosas. Ah, bien. No sé, capaz que sea 50 y 50. Bueno, si vuelvo al cerro alguna vez, voy a tener que hacer como hizo Mirtha Legrand durante 50 años, mentir la edad, no decir cuántos años tengo. Si no, yo a la mitad no quiero subir, o hago todo o no hago nada. Claro, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí. Muy bien. Bueno, y también contabas que los personajes que van al cerro, personajes de la capilla, de Argentina, de todas partes del mundo, uno los ve, canadienses, brasileros, de todos lados, eso lo podés decir vos, famosos también. Sí, van muchos famosos, sí. ¿Te sacás fotos, le pedís autógrafos? No suelo ser muy cholulo. La verdad, hay personas que son, hay artistas que son muy agradables. Te puedo decir, Rodrigo de la Serna es un tipo muy agradable. Y muy buen actor, aparte. Sí, excelente. Y así como lo ves, es en la televisión. Ajá. Pero después otras personas no me gusta andar... Hablando de las otras personas. No, la verdad que no... Pero, eso. Bueno, tratando de hacer mucho lulo. A ver, una pregunta de Betty. En el 2012 tuvimos, sí, la visita de, creo que una de las iconas más famosas, que es Madonna. ¿Vos estabas trabajando en ese momento? Sí, por supuesto, estaba trabajando. ¿Y cómo es Madonna? Yo no creo que haya ido. Estaba lleno de policías. Promoción. Estaba lleno de policías el cerro. Lo hubieran visto. Se había cerrado por el tema del 2002. Claro. Igual, sí, hubo un rumor de que podría haber un suicidio masivo. Bueno, ante esa eventualidad, bueno, se decidió cerrarlo. Bueno, y ahora llega una fecha muy importante también para todo lo que es un ciclo de apertura de portales y todo eso. ¿Cómo se está preparando el cerro? Si se está preparando, te pregunto, si sabes algo. Para el 21 de diciembre. No creo que nos estemos preparando para eso. O sea, se prepara por ahí la gente. La gente, en realidad, que va, le pone... ¿Hay algo? No, la gente que va le pone su impronta personal. Nosotros tratamos de ser lo más neutros posible. Sí. Bueno, por lo menos esa es la política de la, muy bien, de la empresa. Bueno, ahora no te lo voy a preguntar, pero vamos a escuchar a las dos canciones que elegiste. Sí. Y después queremos saber, porque aparte salió ya en todos lados... ¿Cuánto cuesta subir al cerro? He visto que ahora los residentes tenemos que pagar. Muy, por ejemplo, si yo voy y llevo a alguien en el auto y para dejarlo en la base del cerro, tengo que, bueno, no me contestes ahora, contestar después de estas canciones. Bueno, y después lo que quiere preguntar Betty o quien quiera. No, eso es súper interesante. Es muy interesante. Estamos ahí. Bueno. Me da miedo cuando pregunta Betty. ¿Sí? Sí. ¿Viste? Por esa boca que tiene. Bueno, oíme una cosa. Estas canciones. Above Beyond se llama. Sí. On My Way to Heaven. En mi camino al cielo. Y lo canta con Zoe Johnston. Sí. Good for You. Otra canción. ¿Qué es Above Beyond? No lo conocía. La verdad que es un grupo de culto que se le dice. No es muy famoso aquí en Argentina. Es muy famoso en el Reino Unido. En misma Europa. Ese grupo se formó, son tres músicos, se formó por un grupo de autoayuda. Ellos tenían algunos problemas, se juntaron, el grupo de autoayuda lo definieron como Above Beyond, que vendría a ser como más arriba y más allá. Arriba y más allá. Allá. Entonces se llama Group Therapy, el grupo también. Y bueno, se juntaron, hicieron todo esto, ya llevan como más de 10 años y son, la verdad que son excelentes, ¿verdad? ¿Lo habrás escuchado? No, yo quise, a mí me gustan las sorpresas, entonces le dije a Daniel, no quiero escuchar nada, quiero escucharlo en vivo en el programa, así que quiero ser como todos los oyentes. Claro. Así que vamos con esas dos canciones, pero antes vamos a contarle a la audiencia de Capilla del Monte que Buseslep viene a Capilla y ya va a Buenos Aires. Si te tenés que ir, podés llamar al 488-310 y hablar con Silvana y le preguntas los horarios y los precios. 488-310, Buseslep. Vamos con las dos canciones. I'm on my way to heaven. Yeah, yeah. You're good for me. todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, por FM Astral, Raíces de mi Tierra, con la conducción de Raúl Cardona. Aún no veremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible. De lunes a viernes de 18 a 20 horas los espero para hacer juntos Cielos Profundos. Cielos Profundos, 25 años por FM Astral en la sintonía 107.1 para Capilla del Monte, 93.7 para el Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, y para el planeta y sus alrededores en la www.fmastral.com.ar. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas. Los miércoles de 16 a 18 horas hacemos con otra voz. No bajaré mi bandera. Otra mirada de la realidad local, provincial y nacional. Con otra voz. Cada uno es como es, por eso. Nos encontramos el miércoles a las 16 horas. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. Escúchame, Gladys. Acordate, los miércoles a la noche. Noche de miércoles. Sí, eso. Noche de miércoles. Por FM Astral. A las 20 horas. Noche de miércoles. Bueno, Marcelo, esta información salió ya en todos lados, pero para mí que no sé exactamente, y para muchos que están medios desprevenidos, ¿cuánto cuesta ir al cerro ahora? ¿Vos sos el que cobras la entrada? Si yo tengo que llevar a un amigo que quiere subir al cerro y yo no voy a estacionar el auto, ¿puedo entrar o tengo que pagar igual? ¿Cómo son esas cositas? ¿Un residente paga? ¿Un famoso paga más? ¿O un famoso paga menos? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es eso? El ascenso al cerro tiene un costo de 1.700 pesos. 1.700 pesos para un turista que viene. Sí. ¿No? Eso. Hasta ahora las personas que son residentes de Capilla del Monte pagarían la mitad. Ajá. Y yo que puedo subir hasta la mitad del cerro pagaría la mitad de esa mitad. Eso tendríamos que considerarlo. Y claro, claro. No puedo subir hasta el tope. ¿No? ¿Me llevas tu propio bastón? Que tengo dos que me regalaron. Propio guía. Sí. Bueno, así que 1.700 para subir y para estacionar un auto. Mirá, en el caso tuyo que me mencionaste recién, si vas a llevar a una persona, no te vamos a colar. Claro. ¿Sí? No es sentido común. Sí. Pero las personas turistas que van al cerro, ingresan con su vehículo y lo dejan ahí estacionado, tienen que pagar 300 pesos. 300 pesos. Eso sí, cuando bajan del cerro hay otro... al camping, claro. Pueden pasar el día ahí, depende de cómo bajen, ¿no? Y me decías que a veces hay policías porque se pone la gente un poco densa, como en todo el mundo, ya no es solamente el Uritorco. Y entonces tiene que estar la policía para, en algunos casos, proteger el lugar o protegerte a vos. Sí, bueno, considerá que en plena temporada debe haber miles de personas entre que van, salen, entran al complejo y, bueno, no está exento de problemas. Por eso siempre, aparte, se manejan valores. Tiene que haber un policía y el puesto donde estoy yo, justamente, es un lugar que suele ser conflictivo. Ajá. Sin dudas. Claro, sí. Todas las entradas son conflictivas, ¿no? Que sí. No quiere entrar, no, que sí, que no. Por ejemplo, una persona que va con cinco chicos, tienen que pagar los cinco personas, seis personas. ¿Si va a subir al cerro? Si va a subir. Sí, tenía que consultar la página web, porque hoy, con este tema del distanciamiento, lo que tratamos de hacer es evitar que el contacto de llenar planillas y claro, para evitar el contacto físico, tienen que usar la página web que es arroyo.torco.m y pagar online, entonces se evitan de un paso. Bueno, y vamos a hacerte tu última pregunta por el día de hoy, porque seguramente vas a volver invitado acá cuando las veces que vos quieras, y ya hicimos un desafío. El desafío es que un día va a venir Marcelo y él va a preguntar y yo voy a contestar de lo que quiera. Mira qué bien. Así que bueno, me gusta, ¿eh? Es un reto, voy a hacerlo. Mira, bueno, que soy duro, ¿eh? No importa, pero yo fui más duro y soy más grande y tengo, no sé. ¿Quieres subir al cerro? Espero, no, ya no quiero subir al cerro, ya no me dan las piernas ni la cabeza. Bueno, oíme, ¿qué es el Rotary? Que también me dijiste que estuviste o que estás trabajando en el Rotary. Ah, sí, bueno, también. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué es? Bueno, el Rotary es un grupo de amigos, se lo podría decir. Es un grupo, es una institución no gubernamental. ¿No? Tiene muchos años, se inició a principios del siglo pasado y que tiene un gran recorrido, o sea, ya es internacional, debe estar por una cantidad de 1.200.000 socios más o menos en todo el mundo. Y bueno, se caracteriza por eso, un grupo de amigos que se junta para proyectar y hacer cosas por el bien común de la sociedad donde estén, ¿no? Eso es lo que toda hacemos. La gente del Rotary está comunicada con otra gente del Rotary de otra ciudad del mundo. Es una gran red, sí. Por ahí no estamos tan comunicados con otra punto, pero tenemos acceso. O sea, bueno, otro día vas llamamos a venir a hablar específicamente de eso, que es interesante. Sí, por ahí la gente tiene cierto prejuicio, por ahí lo tomo como un grupo de burgueses. De hecho, yo no lo soy en absoluto. Yo nací en un barrio. Ya el nombre carecente. Rotary Club. Bueno, sí, ya parece algo raro, pero la verdad que la gente no sabe que yo no sabe. La verdad que hay muchas cosas que ha hecho el club a nivel internacional y que no se sabe mucho, porque por ejemplo la vacuna contra la polio está subvencionada totalmente por el Rotary. Yo creo que ya, bueno, creo que ya no va a haber más casos. Y creo que hay dos países, Afganistán y Pakistán, que son los únicos que tienen brotes, pero bueno, ya son países muy atrasados, ¿no? Que sí, por ahí a veces son cerrados, porque hoy por hoy acceder a un mundo tan globalizado, podés acceder, ya no es como antes. Por ahí, ¿viste? Son medio conservadores a veces, bueno, cada es como una casa. Y una pregunta, ¿cuando vas a subir al cerro te piden algún certificado del COVID o no? Bueno, obviamente no. Que si tenés COVID, bueno, salvo que seas muy asintomático, no podrás subir. Pero no, lo que se hace son protocolos, ¿viste? Toma la temperatura. Bueno, yo por ahí cuando estoy en la entrada observo a la gente, miro cómo está. ¿Tenés el aparatito para mi No, yo no, pero allá arriba sí, ¿viste? Y tratamos de observar, ¿verdad? No ser invasivos, eso. Y la gente se tiene que cuidar uno mismo para cuidar al otro, ¿no es cierto? Sí, extremamos las medidas de seguridad. Mucha responsabilidad. Nosotros. Pero bueno, el virus está entre nosotros, tenemos que convivir con él. El virus habita entre nosotros, eso me suena a algo como católico. El Señor está entre nosotros, el virus está entre nosotros, ¿no? Bueno, digo cualquier cosa. Bueno, llegamos al final de este martes. Betty, ¿vos querés decir algo? Primero vamos a agradecer a Marcelo que sí, haya venido acá, qué increíble, la noche. Sí, nos ha contado cosas muy interesantes con respecto al cerro que queremos mucho. Y queremos saber mucho más, por eso va a volver. Sí. ¿No? Bueno, Betty. Bueno, quiero decir también algo muy importante sobre lo que se proyecta en Capilla del Monte, y es en Casa Pueblo, en nuestra casa, ¿sí? Todas las épocas son épocas de dar, pero se vienen momentos de solidaridad, de dar, sí. Así que quiero decirles a todos que tu mano se extiende a través de Casa Pueblo Juana Zurduy para regalar un pedacito de felicidad con un juguete. Y nos podés llamar a los teléfonos 3548-418899 y 3548-554158. Dona un juguete, dona una sonrisa. Te esperamos. Dona. Daniel, bueno, llegamos al final del martes. Como todos los martes y jueves de 20 a 22 por FM Astral en esta cuarta temporada, los estamos acompañando. Esperamos haya sido una buena compañía para ustedes. Interesantísimo lo de Marcelo. Va a volver acá y hicimos esa apuesta. Va a preguntar él. Mañana se cumple un año del gobierno, vamos a ver qué es lo que opina la gente. Bien. Y la verdad que casi 10 meses de pandemia, impresionante. Bueno, un mundo diferente. Totalmente. ¿No? Nos agarró a todos medio raros y nos tiró al piso a todos y todos estamos un poco tristes. Pero bueno, vamos a salir porque siempre salimos, la humanidad siempre salió. Y cuando no salga más es porque no va a existir más el planeta, es así. Y tenemos que... O la humanidad. El planeta va a seguir y la humanidad, bueno, qué sé yo, seremos, no sé, comida de otros planetas, qué sé yo, no sé, digo yo. Bueno, gracias Marcelo por haber gracias, venido. Gracias a ustedes, chicos. Gracias Betty. Gracias Diego, Marcelo, Dani, buenas noches a todos. Gracias Dani. Gracias Marcelo por tu visita y por... Eso es una caja de Pandora, tenés un montón de sorpresa todavía por demostrar. Y bueno, nos encontramos este próximo jueves. Y nos vamos con una compilation que hizo Daniel esta vez. Música para sentarse en sus casas, relajarse, con menos noticias y para poner la cabeza y el alma en como dicen muchos, y estar más tranquilos. Y nos volvemos a ver el jueves. A disfrutar la música. Muy bien. Thank you.

look over your shoulder. Just look over your shoulder. I'll be there always. Give it all, but I want more.